Queríamos saber un poco sobre el trabajo que han venido haciendo durante el fin de semana ustedes por este plan de escrituración a través de la provincia y el municipio. Y bueno, los datos que se han recabado, el trabajo de los agrimensores. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, estuvieron trabajando un cuerpo de agrimensores del Instituto de la Vivienda de la provincia. Seis técnicos vinieron en esta oportunidad. Se estuvieron trabajando en los planos de mensura y división de barrios históricos de la provincia y del municipio que no tienen todavía escrituras. El programa tiene la regularización del dominio de todas estas viviendas y de estos barrios. En esta oportunidad se estuvo trabajando en lo que es la ciudad de Olavarría, en Procasa, Uocra y 48 viviendas, y en las localidades, con el acompañamiento de los delegados municipales, en Sierras Bayas, Loma Negra, Sierra Chica e Hinojo. ¿Y con qué se han encontrado, Celeste? El panorama, por lo que estuvimos charlando con ellos, es similar a lo que se encuentran en toda la provincia, ¿no es cierto? Barrios de muchos años, 20, 15, 10 años, donde los propietarios están en una irregularidad en cuanto a los papeles, ¿no es cierto?, en cuanto al dominio. Es muy importante resaltar esto, porque si bien a veces se prioriza lo que es la construcción de la vivienda, a veces queda relegado un segundo plano lo que es la parte de papeles, y con esto lo que se trata es justamente de poder regularizar estas situaciones. En esta oportunidad y en este fin de semana que estuvieron trabajando, hicieron 650 planos de mensura y división. Bueno, hay que tener en cuenta que esta gente tiene que entrar a trabajar, a tomar medidas adentro de las casas, porque seguramente se encuentran con cosas que no figuraban en ningún lado, ¿no? Seguramente. Nosotros hemos cruzado datos con el Departamento de Catastro Municipal. Los agrimensores, vamos a aclarar que ya se retiraron de Olavarría, o sea que ya no... Ya terminaron la tarea. Ya terminaron la tarea, probablemente regresen para algún otro barrio que pueda llegar a incluirse en el programa, pero las tareas que realizaban eran de medición por fuera de las viviendas, y en algunas oportunidades se le ha pedido autorización a los propietarios para ingresar y tomar las medidas internas de los inmuebles. Uh-huh. A la gente le interesa, sin ninguna duda, porque es algo que le va a convenir a todos. La gente lo ha tomado muy bien. La verdad que hubo muy buena predisposición por parte de los vecinos. Nosotros los acompañamos y estuvimos informando sobre todo este trabajo. Pero además lo han tomado con mucha satisfacción, porque es algo que a veces cuesta mucho poder acceder. Cuesta acceder desde lo particular, y a veces ha costado mucho acceder desde lo público también, o desde el Estado. En este momento la provincia está trabajando muchísimo en lo que es todo el tema de escrituraciones y de regularización, tanto desde Casa de Tierras, hoy hemos tenido un acto de entrega de escrituras de Casa de Tierras, como desde la Escribanía General de Gobierno, y en este caso puntual, el Instituto de la Vivienda y la Subsecretaría de Tierras de la provincia. Vale recordar, Celeste, que son más de 1.500, creo, las viviendas, ¿no? Estimamos un número de 1.500 viviendas. Uh-huh. También quisiera recalcar que esto es un trámite absolutamente gratuito. Los vecinos no es necesario que se acerquen por cualquier duda o consulta, lógicamente estamos disponibles y se comunican con la Subsecretaría de Tierras Municipal, pero nosotros, la idea es que nosotros podamos acercarnos a ellos y los vamos a ir manteniendo al tanto a partir de las instituciones intermedias barriales o de los referentes barriales que haya en cada uno de los lugares. Porque ¿cómo sigue ahora este trabajo? Este trabajo se desarrolla por etapas. Esta primera etapa, que ya estaría cumplida, digamos, en lo que es el trabajo de campo con los agrimensores, ahora restaría la parte de planos, y en una segunda etapa, que calculamos que va a ser a mediados o fines de septiembre, va a ser la visita de los asistentes sociales o trabajadores sociales de la provincia, donde se van a hacer los relevamientos y los censos ocupacionales de cada una de las viviendas de estos barrios. Permanentemente el intendente y la gente de la provincia que ha bajado por este plan resalta la importancia, como decíamos recién, para el grupo familiar, ¿no?, de poder tener una vivienda al día. Es una importancia global la que tiene, porque tiene una importancia sumamente grande para lo que es la familia, porque constituye un hecho jurídico, en principio, que para el día de mañana es fundamental. Pasa a ser un bien que forma parte de la herencia de cada una de estas personas. Y tiene también una importancia, un significado social muy grande. Es un hecho de inclusión social muy importante, pero además da un sentido de pertenencia al barrio, a la comunidad. Cuando uno tiene los papeles de su propiedad, cuida su vivienda de otra manera, le puede introducir mejoras, digamos. Tiene acceso a otras cosas también. Tiene acceso a créditos. se valora de otra forma, digamos. Uno ya tiene la seguridad de que es dueño, legalmente hablando, entonces los cuidados y las aspiraciones pasan a ser otros. ¿Celeste, algo más que le puede interesar a la gente, bueno, para el futuro en el trabajo? Simplemente recalcar esto, que es gratuito, que nosotros nos vamos a acercar, pero que cualquier duda se pueden comunicar a la Subsecretaría de Tierras del municipio, y que, bueno, la idea de todo esto, o el objetivo final al que aspiramos, es poder entregar 1.500 escrituras en el partido de Olavarría.